A ver, para empezar, el proyecto en sí es una gran experimentación, ¿no? De cómo desarrollar una comunidad y un nuevo estilo de vida, de desarrollo en todos los sentidos, ¿no? Sí, Tanto sí, sí, sí, laboral sí, como sí. cultural. El equipo que empezaron, pues eran los jóvenes del pueblo y de cerca, ¿no? Que Sí. estaban viendo cómo todo se desmoronaba a su alrededor, por así decirlo. Cómo se talaban los bosques, se iba perdiendo todo, cada vez todo más contaminado. Entonces se les fue despertando esa vena por la naturaleza y querer protegerla. Y primero compraron aquí algún terreno, quizás antes ya empezaron un poco con esa labor ecologista, ¿no? O sea, de difusión, Sí. pero rápidamente se dieron cuenta de que aparte de hacer charlas, manifestaciones, lo que había que hacer era llevarlo a cabo, ¿no? Eso que Sí. pides, llevarlo a cabo y crear una base desde donde eso se expanda, ¿no? Sí. Entonces así fue naciendo la asociación, ¿no? Y realizando todo tipo de actividades. Poco a poco la gente que fue viniendo fue liberando espacios también, Ya, sí. que a día de hoy pues son de la asociación y es por eso que hay tanto terreno. Sí, claro. Sí. Y eso fue un proceso. Al principio más centrado aquí cerca, pero cada vez se fueron haciendo proyectos más grandes, ¿no? Y ahora a nivel de actividades, de talleres, se hacen eventualmente, quizá no tan activos como antes, pero Ya. bueno, también al haber tanto trabajo, por ejemplo, Sí, todo el sí, sí. trabajo que hay ahora no lo había antes, ¿no? Ahora mismo aquí como tal viven dos compañeros nada Ya. más, pero los demás vivimos en el pueblo, Ya, que okay. son 5 o 10 Sí, minutos, ya sí, lo sí, viste, sí, sí, sí, sí, en sí. coche 2. Sí. Entonces, bueno, yo tuve un tiempo viviendo aquí también en la Ya. casa de paja, Sí, ahora la okay. destinamos más para actividades, talleres, Sí. porque realmente es el único espacio que hay para eso, Sí, como sí, sí, bien sí. preparado, ¿no? Que pueda acoger un grupo Es grande. verdad. Y bueno, la idea es que podamos vivir todos por aquí, ¿no? Y bueno, eso es un sitio que va fluyendo mucho la gente. Al ser un lugar donde se hacen voluntariados y tampoco hay unas condiciones, no hay casas Sí, grandes, ¿no? Por así claro, decirlo, hay como mucha para. gente que Sí. prefiere, bueno, por lo que sea, por necesidad o Sí. por preferencia, pues vivir en una casa normal, ¿no? Que al final se Ya. nota, ¿no? Aquí, por Sí, ejemplo, sí, sí. el baño tienes que andar un poco. Sí, claro, es una diferencia que Eso se dices. nota, ¿no? Sí. Al final, unos días muy guay, pero hay que cambiar el chip. Sí, Es un poco sí, sí, como en la sí, sí, selva, sí, sí, casi, sí, sí, ¿no? sí, sí, Aquí, total. para ducharte, no es como en casa, voy al baño. Sí, Si sí. estás aquí en la base, pues tienes que subir hasta arriba, hasta el Sí, baño, bueno, sí, total. luego bajar mojado. Aquí tenemos un par de talleres. Sí. Este primero es de una compañera que trabaja cosmética y jabones naturales, medicinas, un Ya. poco de todo con plantas. Y luego tengo yo mi taller de madera también aquí. Ah, okay. Sí. Guapo. Estoy un poco desordenado ahora, pero bueno. Ya ves que hay muchos frutales Sí, sí, sí, sí, distribuidos. sí. Se trata de crear un poco un bosque comestible, ¿no? Sí. Aquí ya ves, hay praderíos, pero en medio hay bastantes árboles Sí. y Como la hacer idea cabida, ¿no? y la realidad es que tendemos a emboscarnos, ¿no? Es una tendencia inevitable, Sí, poco a poco. porque nosotros los animales no los tenemos para sacar carne ni nada, entonces ahora los que somos, por ejemplo, no, ninguno somos pastores. Ya. Entonces los prados van a menos, Sí. poco a poco, Sí. y eso es. Tenemos que ir controlando ese proceso. Y mira, volviendo hacia los desafíos, quizás más a largo plazo, crear comunidad, ¿no? Y Sí. para eso, pues, hacer más asentamientos. De acuerdo. Pero para eso creemos que para poder cada uno hacer nuestra casa cómodamente, ayudarnos entre todos, este espacio común tiene que estar bien. No Sí, no podemos está. pensar egoístamente cada uno en uno. Sí, no, Para mí es obvio, muy sí, claro. ilustrativo, por ejemplo, Aurelio, que es la persona que más tiempo lleva aquí, Sí. que él a día de hoy no se ha hecho su casa, ¿no? Claro, aquí. No. Él sigue viviendo donde, bueno, en el pueblo, ¿no? Sí. De alquiler, en este caso. Y él, por ejemplo, está invirtiendo su dinero en hacer esta obra de aquí. Wow. Que podría ser su casa, pero no. Es un taller y un almacén para Isuzu. Entonces, un poco eso, ¿no? Y él, igual en unos años, pues cuando esto ya esté hecho, dice, pues me voy a hacer mi casa. Sí, sí, pero como ese foco y el centrarte y elegir el camino de colaborar con la comunidad, a veces cueste lo que cueste, ¿no? Y sacrificando ciertas cosas, no es algo que quiera hacer todo el mundo. Entonces, que comprensiblemente, evidentemente. Al final, cada uno... pues va encontrando su proyecto de vida, ¿no?